Debajo un botín, tin, tin, que encontró un mar, ton, ton, ton. Había un ratín, tin, tin. Ay, qué chiquitón, ton, ton. Ay, qué chiquitón, ton, ton. Era el ratín, tin, tin, que encontró un mar, ton, ton, ton. Debajo un botín, tin, tin.